Faltan 15 minutos para que sean las 7 de la mañana. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En actividad realizada en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, Halcones dividieron con Cachorros de Minatitlán en la quinta fecha de la Liga Nacional de Fútbol Zona Centro Oriente. En la siguiente jornada, Halcones se enfrenta a Delfines de Jalapa y al respecto, Emanuel Figueroa Díaz, entrenador de Halcones, señala. Para poder tener un partido positivo, con inteligencia, con orden. Impacto Deportivo en Radio Universidad. 14 minutos ya y serán las 7 de la mañana. Momento de iniciar la emisión infantil que produce y... Hoy no conduce, produce nada más y realiza mi compañero Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Dimensión de Entre tanto entretente. ¡Comenzamos! Está perdido así, su mal humor. Baila el mambo salado, baila. no encuentra el compás, porque el cangrejo siempre camina para atrás. Baila el mambo salado, báilalo como sabes tú. Baila el mambo salado, báilalo como sabes tú. Son las 6 con 51 minutos. Catacric, catacrac, un cuento aparecerá. Mi lado de la bufanda. Este cuento no comienza como el resto de cuentos, con un había una vez o un érase que se era, sino con una pregunta muy importante, una pregunta que se dice con mucho cariño, así susurrando en el oído muy bajito. ¿Quieres ser mi amigo? Y es que, cuando Héctor y Violeta se conocieron, se hicieron los mejores amigos del mundo. Tanto era así, que se hicieron inseparables. Iban a todos lados juntos y se llevaban tan bien. Cuando dos mayores se hacen novios, dicen que encuentran a su media naranja. Pero cuando dos amigos verdaderos se conocen, han encontrado por fin a su media bufanda. La bufanda de Héctor y Victoria al principio era pequeña. Estaba hecha de pocos hilos sueltos que crecían cuanto más pasaba el tiempo y más grande se hacía su amistad. Todo marchaba bien, siempre que querían jugar al mismo juego. Pero cuando querían cosas diferentes, empezaban los problemas y la bufanda parecía querer romperse. Cuando peleaban por querer tener la razón y no se escuchaban, se armaba un tremendo enredo que no les dejaba ver y no lo podían deshacer. ¡Menudo lío! Cada uno quería mandar en los juegos. ¿Qué podían hacer ahora? Pues el único modo que tenían de deshacer el enredo era tranquilizarse, escuchar al otro y usar las palabras mágicas como perdón, por favor y gracias. Siempre que uno de los dos estaba triste, el otro le prestaba más trocito de bufanda, dándole todo su cariño, besos y abrazos. Entre risas y juegos, fue creciendo su bufanda. Aunque le gustaran cosas distintas, se respetaban y seguían siendo amigos como siempre. Por muchos otros amigos que tuvieran, ellos no dejaban de ser amigos, porque la bufanda siempre tenía un hueco suficiente para uno más. Y por muy lejos, lejos, que les llevaran sus caminos, hasta puntas opuestas del mundo, ellos seguirían siendo amigos, porque la amistad, si se quiere de verdad, no se puede romper nunca. Fin. Son Las 6 con 55 minutos. Oye, loco, ¿qué es la musicología? Es la ciencia que estudia los fenómenos musicales. Y esta noche tú le puedes contar a tu papá que lo último que se ha descubierto en ciencias es la paciencia. Déjame te cuento de qué se trata. Imagina cuánto tiempo le tomó a un cometa aprender a volar. Imagina cuánto tiempo le tomó a nuestra tierra convertirse en nuestro hogar. Son las 7 en punto. Señor doctor, esta muñeca está en

Son las 7 y 6 minutos. Aquel al cual en el espejo solo se le puede ver la parte de atrás, tenía en la esfera la cara de un viejecillo que la miraba sonriendo con picardía. Este salón no lo tienen tan bien arreglado como el otro, pensó Alicia, al ver que varias piezas del ajedrez se hacían desperdigadas entre las cenizas del hogar. Pero al momento siguiente, y con un ¡ah! De sorpresa, Alicia se agachó y a cuatro patas se puso a contemplarlas. Las piezas del ajedrez se estaban paseando por ahí de dos en dos. «Ahí están el rey negro y la reina negra», dijo Alicia muy bajito por miedo a asustarlos. «Y allá están el rey blanco y la reina blanca, sentados sobre el borde de la pala de la chimenea. Por ahí van dos torres caminando del brazo. Creo que me puedan oír», continuó Alicia. «Y estoy casi segura de que no me pueden ver. Siento como si en cierto modo me estuviera volviendo invisible». En ese momento, algo que estaba sobre la mesa detrás de Alicia empezó a dar unos agudos chillidos. Alicia volvió la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de los peones blancos rodaba sobre la tapa e iniciaba una notable pataleta. La observó con gran curiosidad para ver qué iba a suceder luego. «¡Es la voz de mi niña!», gritó la reina blanca, mientras se abalanzaba hacia donde estaba su criatura, dándole al rey un empellón tan violento que lo lanzó rodando por entre las cenizas. «¡Mi precioso lirio! ¡Mi imperial menina!», y empezó a trepar como podía por el guardafuegos de la chimenea. «¡Necedades imperiales!», bufó el rey, frotándose la nariz que se había herido al caer. Y desde luego, tenía derecho a estar algo irritado con la reina, pues estaba cubierto de cenizas de pies a cabeza. Alicia estaba muy ansiosa por ser de alguna utilidad. Como veía que la pobre pequeña que llamaban lirio estaba a punto de darle un ataque a fuerza de vociferar, se apresuró a auxiliar a la reina. Cogiéndola con la mano y llevándola por los aires, la situó sobre la mesa al lado de su ruidosa hijita. La reina se quedó pasmada del susto. La súbita trayectoria por los aires la había dejado sin aliento, y durante uno o dos minutos no pudo hacer otra cosa que abrazar silenciosamente a su pequeño lirio. Tan pronto hubo recobrada el habla, le gritó al rey, que seguía sentado muy enfuruñado entre las cenizas. «¡Cuidado con el volcán!». «¿Qué volcán?», preguntó el rey mirando con ansiedad hacia el fuego de la chimenea, como si pensara que aquel fuese el lugar más indicado para encontrar uno. «Me lanzó por los aires», jadeó la reina, que aún no había recobrado de todo el aliento. «Procura subir aquí arriba, por el camino de costumbre. Ten cuidado, no dejes que una explosión te haga volar por los aires». Alicia observó al rey blanco mientras éste trepaba trabajosamente de barra en barra por el guardafuegos, hasta que por fin le dijo, «¡Hombre! A ese paso vas a tardar horas y horas en llegar encima a la mesa. ¿No sería mejor que te ayudase un poco?». Pero el rey siguió adelante sin prestarle la menor atención. Era evidente que no podía ni oírla ni verla. Así pues, Alicia lo cogió muy delicadamente y lo levantó por el aire llevándolo hacia la mesa mucho más despacio de lo que había hecho con la reina, para no sobresaltarlo. Pero antes de depositarlo en ella, quiso aprovechar para limpiarlo un poco, pues estaba realmente cubierto de cenizas. Más tarde, Alicia diría que nunca en toda su vida había visto una cara como la que puso el rey entonces, cuando se encontró suspendido en el aire por una mano invisible, que además le estaba quitando el polvo. Estaba demasiado atónito para emitir sonido alguno, pero se le desorbitaban los ojos y se le iban poniendo cada vez más redondos, mientras la boca se le abría más y más. Alicia empezó a temblarle la mano de la risa que le estaba entrando al verlo así y estuvo a punto de dejarlo caer al suelo. «¡Ay, por Dios, no pongas esa cara, amigo!», exclamó olvidándose por completo de que el rey no podía oírla. «Me estás haciendo reír de tal manera que apenas si puedo sostenerte con la mano. Y no abras tanto la boca, que se te va a llenar de cenizas». «Vaya, ya parece que está bastante limpio», añadió mientras le alisaba los cabellos y lo depositaba al lado de la reina. El rey se dejó caer inmediatamente de espaldas y se quedó tan quieto como pudo. Alicia se alarmó entonces un poco al ver las consecuencias de lo que había hecho y se puso a dar vueltas por el cuarto para ver si encontraba un poco de agua para rociársela. Lo único que pudo encontrar, sin embargo, fue una botella de tinta y cuando volvió con ella donde estaba el rey, se encontró con que ya se había recobrado y estaba hablando con la reina. Ambos susurraban atemorizados y tan quedamente que Alicia apenas si pudo oír lo que se decían. El rey estaba entonces diciéndole a la reina: «Te aseguro, querida, que se me helaron hasta las puntas de los bigotes». A lo que la reina le replicó: «Pero si no tienes ningún bigote». «No me olvidaré jamás, jamás», continuó el rey, «del horror de aquel momento espantoso. Ya verás cómo sí lo olvidas», convino la reina, «si no redactas pronto un memorándum del suceso». Alicia observó con mucho interés cómo el rey sacaba un enorme cuaderno de notas del bolsillo y empezaba a escribir en él. Se le ocurrió entonces una idea irresistible, y cediendo a la tentación, se hizo con el extremo del lápiz, que se extendía bastante más allá por encima del hombro del rey, y empezó a obligarlo a escribir lo que ella quería. El pobre rey, poniendo cara de considerable desconcierto y contrariedad, intentó luchar con el lápiz durante algún tiempo sin decir nada, pero Alicia era demasiado fuerte para él, y al final jadeó. «Querida, me parece que no voy a tener más remedio que conseguir un lápiz menos grueso. No acabo de arreglármelas con este, que se pone a escribir toda clase de cosas que no responden a mi intención». «¿Qué clase de cosas?», interrumpió la reina, examinando por encima el cuaderno, en el que Alicia había notado: «El caballo blanco se está deslizando por el hierro de la chimenea. Su equilibrio deja mucho que desear». «Eso no responde en absoluto a tus sentimientos». Un libro yacía sobre la mesa, cerca de donde estaba Alicia, y mientras ésta seguía observando de cerca al rey, pues aún estaba un poco preocupada por él y tenía la tinta bien a mano para echársela encima en caso de que volviera a darle otro soponcio, comenzó a ojearlo para ver si encontraba algún párrafo que pudiera leer, pues en realidad parece estar escrito en un idioma que no conozco, se dijo a sí misma. Y en efecto, decía así: «Osatamilak, los le orgen otnaemur avallir, senosanil sol navaxorig, sosoxiliga, sanagel, sarapav, sal, rob, odnarrenab». Durante algún tiempo estuvo intentando descifrar este pasaje, hasta que al final se le ocurrió una idea luminosa. «Claro, como que es un libro del espejo, por tanto, si lo coloco delante del espejo, las palabras se pondrán del derecho». Y este fue el poema que Alicia leyó entonces. Galimatazo. Brillaba brumeando negro el sol. Agiliscosos giros caban los limazones, van errando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío. Guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran. Cuídate del pájaro jubo jubo y que no te agarre el furmioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio vorpal, a la hueste manzona acometió sin descanso, luego reposóse bajo el árbol del tántamo, quedóse sesudo contemplando, y así, mientras calibaba firsutó: «Ete al galimatazo, fuego en los ojos, que surge hedoroso del bosque turgal, y se acerca raudo y borguejeando, sí, sas y sas, una y otra vez zarandeó, dijereteando el gladio vorpal, bien muerto dejó al monstruo, y con su testa volvióse triunfante galompando. Y hazlo muerto, al galimatazo, ven a mis brazos, mancebo sonrisor, que fragante día, ju, ju, ju, jai, jai», carcajeó anegando de alegría. Pero brumeaba ya negro el sol agiliscosos, giroscaban los limazones, ven errando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas necrofaba. las 7 y 16 minutos. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Cuán poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho un poquito, canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho un poquito, canta mucho. La chicharra está llorando. Cuando escucha Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho. Las 7 y 18 minutos. Me parece muy bonito, dijo Alicia cuando lo hubo terminado. Solo que es algo difícil de comprender. Como veremos, a Alicia no le gustaba confesar y ni siquiera tener que reconocer ella sola que no podía encontrarle ni pies ni cabeza al poema. Es como si me llenara la cabeza de ideas, solo que no sabría decir cuáles son. En todo caso, lo que sí está claro es que alguien ha matado algo. Pero ¡ay! Si no me doy prisa, voy a tener que volverme por el espejo antes de haber podido ver cómo es el resto de la casa. Vayamos primero al jardín. Salió del cuarto como una exhalación y corrió escaleras abajo. Aunque, pensándolo bien, no es que corriera, sino que parecía como si hubiese inventado una nueva manera de descender veloz y rápidamente por la escalera. Como se dijo Alicia a sí misma, le bastaba con apenas apoyar la punta de los dedos sobre la barandilla para flotar suavemente hacia abajo sin que sus pies siquiera tocaran los escalones. Luego flotó por el vestíbulo y habría continuado saliendo despedida por la puerta del jardín si no se hubiera agarrado a la jamba. Tanto flotar la estaba mareando un poco, así que comprobó con satisfacción que había comenzado a andar de una manera natural. El jardín de las flores vivas. Son las 7 y 20 minutos. porque eres viejita y porque sobre las camas ya no te gusta brincar. Cabellos como la espuma del mar, mi Sifu. Siempre está junto al calor, igual que tú. Minutos. La esclavitud infantil tiene nuevos rostros. Matrimonio infantil forzoso. Sus propios padres u otros familiares obligan a niñas a casarse. Con frecuencia son intimidadas, secuestradas, violadas y en ocasiones asesinadas. Una niña que es obligada a casarse se convierte en una esclava, forzada a vivir y dormir con su marido y normalmente confinada a permanecer en el interior del hogar. Miedo, golpes, abusos, violaciones, esclavitud. Y todo niño tiene derecho a jugar, reír, a soñar, a estudiar, a ser feliz. 16 de abril, Día contra la Esclavitud Infantil. Un mensaje de Doble Vía 106.9. ¡Puré! ¡Pali! ¡Camión! ¡Zanahoria! ¡Lentejas! ¡Cirulito! ¡Zanahoria! Son las 7 y 26 minutos. Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? ¡Dos y tres! ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué y dos.